Roddy Brody. Be careful what you plan. Armonía en tinieblas nos ha interpretado La Burbuja. Y hablando del baile de la culebra, se consideran pues 5 o 6 culebras según cuantas presta la madre tierra. Al terminar este baile, la culebra es devuelta a la madre tierra y por eso también se hace una ceremonia. Usan máscaras de madera y el vestuario es propia. Es también ropa vieja o a lo que se pueda conseguir. Los argumentos es el enamoramiento de una señorita, por ello aparecen escenas que simulan relaciones sexuales y también besos. Pero las máscaras están de por medio y durante todo el ritual se exhiben todas las culebras que podrían ser unas 4 o 5 veces. Estas pueden ir entre la ropa de los que van a danzar. A lo largo del tiempo, las danzas se han arraigado en ciertas regiones con características culturales propias como el idioma y también la costumbre. Por ejemplo, la garífuna o garinagu, que practican la región oriental de Guatemala como Izabal, Belice y Honduras, según registra el libro de las danzas, aparecen en territorio centroamericano migraciones de grupos africanos. Sus danzas son de carácter ritual, mítico e histórico. Evocan seres mitológicos afroafricanos, aunque también remontan y se rememoran momentos históricos de su arribo a la nueva tierra y de sus vallas ganadas y piratas y también colonizadores ingleses. Predominan el canto rítmico al compás de instrumentos de percusión. Estos son también los garífunas, que presentan algunas danzas que ya se pueden admirar en nuestra Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto cuando son las 9:07. Hemos escuchado la participación de el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, que nos ha interpretado Mujeres Divinas. Pues el Paach es posible de origen prehispánico, así lo comenta don Carlos René García Escobar, que es una ceremonia dedicada al alimento base en Guatemala, como lo es el maíz. A la cosecha que se ha obtenido de este, participa un rezador profesional y se baila frente al altar, con un altar hecho de flores y de adornos de papel de colores. Se practica al iniciarse el descanso de los campesinos sembradores de Guatemala. En la danza de las flores o de las cintas, un grupo de bailadores alrededor de un tronco con cintas de colores que expresa amor a la primavera. La de los negritos, que es una que trata de jóvenes reprendidos por sus abuelos, la danza de Napoleón, reproducida en la batalla que perdió este personaje en Waterloo contra los ingleses. Con el paso del siglo XIX y siglo XX, se permite caracterizar un estilo de baile conocido en nuestra Guatemala como son para clases populares. Así es, un son para clases populares. Este se ha convertido en un elemento musical que homogeniza culturalmente sentimientos que identifican a algunos guatemaltecos como los grupos comunitarios indígenas, cuyos sones han sido más originales a los de ciertos autores mestizos que han creado un tipo de son híbrido. Esto es lo que les podemos comentar con base a estas danzas. Vamos a complacer con mucho gusto a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quiere o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño. Acabo de despertar. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. A los dos, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor, te besaré a ciega para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, fue un sueño. Bueno, hemos escuchado esta canción que en su título nos dice fue un sueño, con la participación de Eric Rolando, la voz romántica de Sheila, participando en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues estamos esta mañana platicando algunos datos muy importantes de las danzas, que representan muchas cosas y la mayoría pues representan datos muy importantes para un público pasajero, como el dato que pertenece a alguien, pese a que son parte de la comunidad y no se pueden representar si no tienen un dueño o un autor, quien casi siempre obtiene el personaje principal en el baile y está comprometido a seguir con esta tradición. Esta persona convoca a alguien más que ayudará con la organización y con los gastos. Después animarán a los otros amigos y viejos bailadores para conformar el consejo de principales, quienes buscarían a los bailadores, así lo señala el Atlas Danzario de Guatemala, que nos comenta datos muy importantes de lo que son las danzas, que en esta ocasión las mujeres preparan los alimentos antes de celebrarse la danza, como por ejemplo la del torito en Patzún, Chimaltenango. También las celebraciones del Corpus Christi se representa la danza de los animalitos en Rabinal. La danza del mico es uno de los personajes principales en esta danza, que participa en el palo volador. Así también los integrantes de la danza del drama Rabinal Achí, que se lleva a cabo en Baja Verapaz. Vamos a complacer con mucho gusto y saludos para los amigos que nos sintonizan allá en el municipio de Almolonga, en la zona 2. Ahí está la familia Gonón Mejía escuchando, y claro, les vamos a complacer con esto que viene a continuación. Soy de Zacapa, tierra caliente, nací en el barrio Tamarindal. Tengo el orgullo de ser valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia buena y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita pura tunera nació cerquita del Punilá. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Bellas mujeres en estanzuela, como las tiene Teculután. Son muy hermosas las de Riondo y nada envidian las de Gualán. Recuerdo a mi Zacapa, sus lindas calles y su estación, en donde vive mi novia guapa, a la que quiero de corazón. Soy de Zacapa, tierra de oriente, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre ardiente, como las notas de mi canción. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Guapas mujeres hay en cabañas, son un encanto las de la Unión. Huite las tiene tan primorosas como jardines en floración. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días será. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. María del Tránsito Barrios, su propia creación, Escuintla, ciudad de las palmeras. 9:24 en el programa Remembranzas TGD, platicando esta mañana con relación a las danzas de Guatemala, por ejemplo, don Felipe Sanic, que es el autor del grupo San Bernardino, nombre del patrono a quienes dedican los bailes en Patzún. Él nos cuenta que hace unos años retomó el baile de los toritos y ofrecieron trajes y decidió llamar a jóvenes para continuar con esta tradición. No podían hacer, porque ellos dicen, por el costo que tienen la indumentaria. Ellos son una excepción, ya que según don Carlos René García, la indumentaria completa se alquila en las morerías, que son talleres de sastrerías. Por el tiempo que dura la fiesta titular de los pueblos, los trajes confeccionados de estos son precisamente, estos lugares son réplicas de los a antiguos vestuarios militares del ejército español en los siglos XVII y siglo XVIII. Los participantes consideran una ofrenda o también un tributo pagar por sus trajes. La inversión puede ser de unos 10.000 para los días de fiesta. Así lo comenta el antropólogo. También se alquila la música. El grupo de San Bernardino paga la cantidad de 1.500 a 1.800 por día a una marimbita y un saxofón que acompaña, aunque siempre está presente el pito y el tambor. Es lo que nos comentan en lo que son parte importante de las danzas de Guatemala, que son varias. Son muchísimas las danzas que tiene nuestra Guatemala y que en este espacio no se pudieron mencionar y hablar de todas las danzas que se pueden admirar, escuchar en las fiestas, en los pueblos del altiplano guatemalteco. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron nuestros amigos a través de la emisora de la familia. Ya dentro de 8 días, el 14 de enero, 15, estaremos transmitiendo, Dios mediante, la misa de las 11 de la mañana desde el altar de la Basílica de Esquipulas, precisamente allá en el oriente de nuestra Guatemala. Dios mediante, estaremos llevando a ustedes la celebración de la Misa Mayor como todos los años. Estar pendientes de esta actividad. Y les quiero informar también que el día de ayer se fue cerrada la Basílica, cerraron las puertas de la Basílica de Esquipulas, y esto es por la pandemia que está afectando y que ha subido precisamente en toda la República de Guatemala, principalmente para aquellas personas que no han obedecido estar precisamente guardados en su casa, guardar la distancia, ponerse mascarilla, y ahora pues esta cuestión ha subido. Y ayer precisamente a las 2 de la tarde cerraron las puertas de la Basílica, y Dios mediante, según el Abad, pues comenta que será abierta nuevamente el 29 de este mes de enero. Así de que estar pendientes, y mientras tanto los invitamos a que sintonice la emisora de la familia el próximo viernes 15 de enero para poder escuchar la Santa Eucaristía desde el altar mayor, transmisión que ha efectuado la emisora de la familia desde ya hace muchísimos años. En los controles, en la parte musical, estuvo Almita Rosales y un servidor, invitándoles cordialmente para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana. Y me tuve que quedar, me tuve que quedar, y me tuve que quedar solito en la carretera. Me acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Me acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón con la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada la ciguanaba y el sombrero. Usted que vacilón, viera usted que vacilón, viera usted que vacilón, la ciguanaba y el sombrero. bailamos de cachetío, la ciguanaba y el sombrerón. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrerón. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrerón. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrerón. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrerón.